¿Cómo estás, Flavia? Muy buenos días a vos y muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Y es así, el domingo 19 de abril se estarán realizando las votaciones acá en Mendoza. Estarán votando el 4,3% del electorado nacional, que corresponde a 1.347.388 ciudadanos. Se realizarán las elecciones pasos provinciales en Mendoza. En las mismas votarán se votará para los precandidatos a cubrir los cargos de gobernador, diputado y senadores provinciales e intendentes, salvo los municipios de San Carlos, Godoy Cruz y Capital, que ya realizaron sus elecciones municipales en distintas fechas. También se estarán eligiendo concejales, como también se realizó anteriormente en la primera instancia de pasos en San Carlos, Godoy Cruz y Capital, como anunciábamos anteriormente. También se estarán renovando cargos para la banca de diputados y senadores. Se renovarán 19 bancos de senadores en 4 secciones y 24 de 48 bancas de diputados provinciales en 4 secciones. Es la primera vez que se van a estar eligiendo candidatos y se defienden en las PASO. Cabe destacar también que en esta instancia electoral va a haber una seguridad que estará a cargo, que no estará a cargo en este caso del ejército, sino de la policía provincial, que va a disponer de 3.500 efectivos. ¿Quiénes están exentos a votar? Los únicos ciudadanos que no están obligados a votar, pero sí lo desean, pueden ser los menores de 18 y mayores de 16, los mayores de 70, los jueces y auxiliares que el día de las elecciones deben prestar servicio y los que el día de las elecciones se encuentran a más de 500 kilómetros de distancia, los enfermos, y que tengan un suficiente comprobación para realizarlo, y también las personas que se encuentran 500 kilómetros de distancia, como lo mencionábamos recién. ¿En qué lugares se va a votar? Las elecciones se desarrollarán en locales habilitados por la Justicia Nacional Electoral, como en las escuelas, clubes y sociedades de fomento, entre otros. Bueno, esa es la data que se está manejando desde acá. Estamos ansiosos por ver cómo se va a realizar el escrutinio el día 19 y esperemos que todo funcione como corresponde. Bien, muchas gracias entonces y vamos a seguir lo que sucede allí en la provincia de Mendoza. Gracias. Un abrazo grande, Flavia.